que, de todas formas, tú en este día que acaba de finalizar hayas sido feliz. O por lo menos que lo hayas intentado. Yo, por otra parte, seguiré intentando que lo consigas.